que aprendas a valorar lo que perdiste. Perra. Has perdido. Ya ves lo que me hiciste. Mente equilibrista. Me dolió. Tácticas verbales. Ajá. ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? ¿Y dónde está el amor que decías que no podías vivir sin mí? ¿Dónde? ¿Dónde quedó ese amor? No entiendo por qué me hiciste esto. Te di todo mi amor y tú me pagaste con esto. Una patada en el culo, lo único que recibí. Ahora estás con otro y me dices que eres feliz. Pues no creo, yo sé que aún me amas. Yo sé que piensas en mí todos los días en tu cama. Pero en fin, no siempre estaré aquí esperando tu regreso. Pues mujeres hay muchas, tú no serás la excepción. Me rompiste el corazón, pero no importa. Lloré hasta donde pude, pero ya no será así. Yo sigo adelante, mirada para enfrente y que nada me detenga. Tú sigue con tu vida y espero que seas feliz. Y que nunca te hagan lo que me hiciste a mí. Lo que me hiciste a mí. ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? Creo que me abandonaste porque ya no me querías. ¿Y dónde está todo lo bello que me prometías? Creo que todo era un juego porque solo me mentías. Porque solo me mentías. Solo me mentías. ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? Creo que me abandonaste porque ya no me querías. ¿Y dónde está todo lo bello que me prometías? Creo que todo era un juego porque solo me mentías. Porque solo me mentías. Solo me mentías. Me pagaste con una traición. Destrozaste todo mi corazón. Yo te dije que te amaba, pero a ti no te importaba. Nada te interesaba, eras como nada mala. Y yo era tu carnada. La morriga y perdí, todo me pasó. No sé mentir, si yo por ti mi vida a ti era más que una amiga. Pero todo pasó al sufrimiento. Yo ya le dije adiós, te brindé todo mi amor. Ahora ya todo se acabó. Decidí alejarme de ti. Por fin decidí todo eso, decidido. Más estúpida. ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? Solo fue un juego y así fue todos los días. Creía en tus miradas engañosas. Ahora vete, para mí eres peligrosa. Te cargaste solamente enamorarme. Quiero que tu fuego no jamás podrá quemarme. Que pensabas que eso es fácil de olvidarme. Que toda tu maldad sería para mí. El amor que tengo ahora, mira, soy feliz. Una vez me he enamorado. ¿De quién me enamoré? Así me he traicionado. Tenemos una vida por delante. Gracias por tu amor, ya logré olvidarte. Ojalá lo que te di, otro pueda darte. Que era lo que te di, otro pueda darte. Sí, otro pueda darte. Otro pueda darte. ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? Creo que me abandonaste porque ya no me querías. ¿Y dónde está todo lo bello que me prometías? Creo que todo era un juego porque solo me mentías. Porque solo me mentías. ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? Creo que me abandonaste porque ya no me querías. ¿Y dónde está todo lo bello que me prometías? Que tanto me amabas, ya lo olvidaste. Es que a la basura todo lo tiraste. Y es que escribo esto porque no te he olvidado. Simplemente con el tiempo los recuerdos los haré a un lado. Sí, de esto ahora hablo, de regresar el tiempo y no poder hacerle caso. Una relación tan dura con engaños y amarguras. Me preguntaba si lo trataba bien. Es que aquella vez no pensé cuando te engañé. Pero recuerda que también te equivocaste. A la fregada mis llamadas las mandaste. Intentamos arreglarlo, pero dijiste que así se quede. Y te lo cargo. Guarra, tío. ¡Me acaba!